La serrería digital. El destornillador. Desarmamos palabras y conceptos para entender de qué madera estamos hechos. Prótesis mioeléctrica. Pues una prótesis que recoge los impulsos nerviosos del brazo y los transforma en movimiento de una mano protésica. En este caso, el giro o los movimientos se realizan a través de motores. Hay otras prótesis, como son las mecánicas, que se activan con el giro de alguna articulación, ya sea del codo o de la muñeca. No pueden acceder a algunas personas que no tienen ese giro, ya sea en el codo o en la muñeca, para realizar el cierre de la palma u otros movimientos más, con más detalle, como puede ser la pinza o el movimiento individual de otros dedos. La serrería digital.